Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenas, una nueva mañana en El Horcón de mis Mayores. Este programa dedicado a la difusión folclórica, a contar historia. Hemos tenido charlas últimamente. Qué ovación. Acá toda la tribuna nos está saludando. Gracias por venir. ¿Cómo no van a venir en esta hermosa mañana de domingo? Tenemos un sol radiante. A mí me van a escuchar un poquito voz de resfrío. Bueno, ya estuve medio jorobado hace algunos días, pero ahora estoy mejor. Así que siempre acá con esta posibilidad de proponerles el programa, El Horcón de mis Mayores. Soy Juan Sumaeta, llego desde Luyaba. Lo primero que voy a hacer, voy a pasar todos los chivos de los medios de comunicación. 3544-537-626, número de la radio, WhatsApp. 3544-537-626. El mío personal, 3544-650-371. Los en Instagram. El Instagram del programa, @elhorcón. Así nomás, fácil. Y ahí van a tener toda la data, los enlaces a los programas grabados, los enlaces para escuchar en vivo si están en otro lado. Bueno, y todo lo que le vamos a ir contando acerca de los programas que vinieron y chusmear un poco los que ya han ido pasando. Incluso ahí hay data también de los programas anteriores que han devenido en este Horcón de mis Mayores, así que hay publicaciones de hace 4 o 5 años más o menos, así que ahí pueden chumear un poco todo lo que ha ido pasando y todo lo que pasará. El Instagram de la radio es @893FM San Javier, 89.3- Radio San Javier, Radio San Javier. La radio del pueblo, así es. Si no, @laradiodelpueblo, ahí la van a encontrar también. Así que esa es para encontrar el Instagram de FM San Javier, que está más activo últimamente. Me gustó eso. Está más activo, ahí hay una energía más puesta. Hay un montón de cosas que se hacen desde la radio. Me encanta esta radio, me encanta venir porque parece que hay poco, pero no hay poco, hay un montón. Es una tromba de cosas que suceden acá. Programas diarios, un montón de programas de gente, colega, que propone sus temas a partir de la expresión radial, lo cual es fantástico, maravilloso. Esta horita va a ser de folclore, estas dos horas que vienen. Lo primero, el Cuervo Pajón. Hoy vamos a hablar de toda la trayectoria del Cuervo Pajón, música santiagueña, música de bandoneón, tradición de bandoneones norteños, ¿no?, y santiagueños. Luego vamos a tener la difusión, como la hemos hecho siempre, artista por artista, canción por canción. Y después vamos a tener una horita de música, porque yo metí la pata la semana pasada, dejándome llevar por la ansiedad. Presentamos una canción de Eduardo Falú, diciendo que era con Juan Falú, pensando que era el célebre Juan Falú, ¿no?, que es su sobrino, no es su hijo. Nosotros estábamos contando acá la historia de Juan Falú la semana pasada y dijimos que una canción, La Cuartelera, la versión era con Juan Falú, y claro, acá nos miramos y dijimos, claro, Juan Falú, Juan José Falú. Dijo, la cuestión es Juan José Falú, y yo pequé de apurado nomás porque tenía el dato, sabía que Juan Falú, El tucumano es sobrino de Eduardo. Y Juan José es su hijo. Pero lo que pasa es que Juan José también ha tocado muy bien la guitarra y toca muy bien la guitarra. Y también ha grabado algunas cositas, no tantas como Juan Falú, el más célebre, el más popular, por decirlo de alguna manera. Pero tiene su recorrido con la música. Entonces, en la horita de música hoy, como para, ¿no?, volver atrás mis dichos mal dichos, vamos a tener algunas canciones de un disco que se llama La Guitarra de Juan José Falú. Entonces lo hemos agregado acá en la horita de música, que va a estar completada también por Marcelo Mitre, música santiagueña, gran compositor, y por Rudy Nini Flores, nada más y nada menos, guitarra y bandoneón de teclas, música del litoral chamamés, impresionante, de altísimo, altísimo vuelo. Así que vamos a comenzar con El Cuervo Pajón. Ya presentamos todo y ahora empezamos. Daniel Pajón, ahora sí, Hugo Daniel Pajón es descendiente directo del pueblo Tonocoté, de los indígenas Tonocotés, primeros pobladores de Santiago del Estero. Por rama materna desciende de sanadores y curanderos nativos. En su familia había un brujo que sacaba a los diablos a latigazos. Cuando era chiquito, su abuela le contaba historias de la Salamanca y a él le apasionaban. Vamos a empezar ya nomás escuchando musiquita y un poco de teatro ahí en estas grabaciones de El Cuervo Pajón. Maldición de bruja y seguido nomás Pájaro Negro. Y ya seguimos con la historia del cuervo Hugo Daniel Pajón. ¡Hey, cuervo! ¿A dónde ibas? Quiero salir de la oscuridad. Ya no se puede. Cada pedacito de tu alma nos pertenece. Tenés que tocar hasta que te apagues. Bienvenido a la Salamanca. Bienvenido a la danza negra. Bienvenido a la muerte. Thank you. abuelo paterno era bandoneonista, su padre, muchos de sus tíos y primos también lo son. Recuerdo, esto es encomillado, ¿no? Recuerdo que mi viejo me llevaba de chiquito a las peñas donde tocaba. Él era carpintero, pero los fines de semana tocaba el bandoneón. Lo hacía porque le gustaba. Eso decía Pajón. Desde niño incursionó en la ejecución del instrumento que sería su voz y su pensamiento. Tuve mi primer bandoneón de muy chico, era de juguete, pero solo hacía ruido con él. Después me aburría y agarraba el bandoneón de mi papá. Ya tenía 8 años y por ahí se me caía y mi viejo me lo escondía cuando se iba a trabajar. En complicidad con mi mamá, si me portaba bien, ella me lo daba un rato. Y un día llegó mi viejo y se encontró que ya sabía tocar el fuelle, cuenta. En la casa de los Pajón se escuchaba folclore todo el tiempo. Los domingos había fiestas, se tocaba la guitarra, el bombo, el bandoneón. Todos cantaban y bailaban. Su aptitud para el baile lo llevó a iniciarse en el estudio de la danza folclórica, recibiéndose de profesor a los 16 años. Vamos a escuchar entonces Danza y Arena. Oh, escuchábamos Danza y Arena, esos arabescos medio negros también. Hay toda una fusión en la música de El Cuervo Hugo Pajón. En 1980 llega a Buenos Aires, donde emprende los primeros pasos de lo que será su carrera artística. Se abre para El Cuervo la gran vidriera artística que lo sitúa junto a grandes y reconocidos músicos. Es convocado a actuar como solistas en renombrados festivales nacionales, como así también a colaborar con artistas de amplia trayectoria. Compartió espectáculos con Horacio Vanegas, Zamba Kipildor, El Chango Nieto, Alfredo Ábalos, Los Hermanos Ábalos, Tamara Castro, Roxana Carabajal, Peteco Carabajal, Mario Álvarez Quiroga, Don Carlos Carabajal, el trío de jazz Las Black and Blues y varios grupos de tango electrónico, porque es tanguero también El Cuervo. Cuando llegué a Buenos Aires comencé a escuchar otras cosas. Escuché por primera vez a Hugo Díaz y me fascinó. Luego Dino Saluzzi y Piazzolla me arruinaron la mente. Y dije, quiero hacer esto, pero con la chacarera. Eso contaba El Cuervo Pajón. Vamos a escuchar Corazón Santiagueño. Su primer disco, Grito, hace una escenificación de la Salamanca. Allí entra él y hace un pacto con el diablo, entregando su alma y probándole al diablo lo que sabe tocar y cantar. La música y la danza se entrelazan para expresar la fuerza y la seducción de nuestra cultura. Selecciona los temas que hacen a la identidad del pueblo santiagueño en todos sus matices, sonorizándolos con una notoria influencia de ritmos latinos. esta incursión en la discografía lo lleva a emprender la formación del grupo musical Los Brujos, fuera de todo proyecto personal, pero con el logro de una banda que musicaliza su propia historia, que refleja su identidad y que genera el clima adecuado para las improvisaciones de alto vuelo y libres coreografías que interactúan a la par de su creatividad musical. Su segundo trabajo, Osamenta, crea composiciones propias basadas en la obra literaria de Carlos Castaneda, un antropólogo y filósofo que estudiaba la cultura de los indios yaquis del noroeste mexicano. Una obra de matices ancestrales y fantásticos, amalgama de arte y embrujo propio del acervo cultural de sus antepasados. El Cuervo hereda la pasión por la música y la danza, tanto como por la escena espiritual del misticismo indígena. Su tercer trabajo, Puro, es un disco con chacareras viejas, zambas antiguas y temas tradicionales. Vamos a escuchar entonces La Algarrobera. Thank you. ganador de los espectáculos callejeros de Cosquín en 2009, realizó giras por Europa y Latinoamérica en 2018 y 2019. En una entrevista fue consultado por la situación de los músicos hoy en Argentina y planteó: está muy difícil para la cultura y sobre todo para los que no estamos en la música comercial. Pero yo soy muy positivo, todo es cíclico y es necesario también el desfasaje porque termina siendo un colador. Lo que pasa es que los bolicheros tienen cero oído y la única música que escuchan es la de la caja registradora. Entonces les conviene seis bandas de músicos que tocan gratis de hobby y le llenan el lugar. Es muy dañino esto para la música. Bueno, esa es la consideración del Cuervo Pajón. Yo creo que puedo estar un poco de acuerdo a veces. Esperando no ser uno de esos músicos que toca de hobby, ¿no? vamos a escuchar entonces para cerrar. Me parece interesante darle lugar a un artista, no sé cómo decirlo, pero quizá no, que no ha sido tan popular su llegada a la escucha de toda la gente, pero aún así tiene una trayectoria de una pila de años, muchísimos años, más de 40, y tres discos grabados y participación con un montón de músicos y músicas importantes, y él, claro está, es un músico importante. Y hemos podido apreciar esto desde el Orcom. Esperemos, bueno, tener, seguramente la semana que viene o la que sigue voy a poner fragmento o quizá todo, alguno de estos discos que he nombrado hoy completo en la horita musical que dejamos después de Orcón. Así que nos vamos a ir con La Furia del Supay y ya venimos con la difusión en el Orcón de mis mayores.

he pasado por el pueblo, que dormita en las higueras, una lámpara de aceite titilaba su tristeza. El tren se parece a un río cuando baja desde el cerro. En las nubes la ilusión con el humo se alza en vuelo y enredado con mis ojos. Se pierde en el cielo. Pueblito de Alemania, camino de Cafayate, en el miedo del carbón se persignan las comadres. Cómo duele el caserío en la sombra de la tarde. Carbón. Pasaba Leymila, pueblito de Alemania, junto a Ignacio Arias Arjona. Vamos a continuar con Nostalgias Burucuyanas. Así se llama este grupo. Son unos jovencitos que llevan adelante la música del litoral, reivindicándola, pero con mucha altura. Han grabado acordeón Brian Peña, bajo Néstor Ramírez y guitarras Carlos Gómez y Agustín Solís, para compartirnos esta canción que se llama La Caú. Bien, los chicos de Nostalgias Burucuyanas, ¿no? Vamos ahora con Luisina Mathieu, de Pandorga y Miel se llama esta canción. Luisina es tanguera, es de Reconquista, cantante de música argentina. Ha ganado el certamen Hugo del Carril del 2017 y el Precosquín, y ha sido mejor solista vocal de tango en 2014, los premios Mercedes Sosa. También ha tenido el mejor álbum de tango, un álbum que se llama Una Tarde. Vamos a escuchar entonces a Luisina Mathieu de Pandorga y Miel. Puedo vivir tu larga siesta curuso y reencontrarme con mi gente. Tu piel de ausencia viene a mí despinillar de arroyo manso, sauce, orilla, paraíso, y en el verdor el Lero Curuzú. Cuando en un cantar voy a la niñez y puedo volar libre en soledad, en el Sarandí soy Guri otra vez. El atardecer de pandorga y miel tiene gusto a sol, guitarrero y té, suelta algún trinar desde el pajonal. Hay un tibio sol y es verde y total el atardecer de pandorga y miel. Cantores de mi pueblo, calles dormidas, vuelvo allí. Cierta niñez, eterna enchente, ay, quisiera recobrar. Por su candor anda mi voz de culumbí, buscando el tiempo de escuelero en Curuzú. Cuando en un cantar voy a la niñez y puedo volar libre en soledad, en el Sarandí soy Guri otra vez. El atardecer de pandorga y miel tiene gusto a sol, guitarrero y té, suelta algún trinar desde el pajonal. Hay un tibio sol y es verde y total el atardecer de pandorga y miel. Escuchamos a Licina Mathieu de Pandorga y Miel, ahí un dulce vuelo esta canción entonces, ¿no? Héctor Mancilla va a seguir a continuación, Vuelvo a mi alma, una cuequita. Vamos a escuchar el charango de Héctor Mancilla. Thank you. Escuchamos el charango de Héctor Mancilla, La Cuequita, Vuelvo a mi alma. Ahora vamos a seguir con el dúo Barrón Ríos. Estamos hablando de Leandro Ríos en primera voz y guitarra. Joan Barrón, en segunda voz y bandoneón. Y vamos a escuchar a Gabriel Cabrera también, que los acompaña en el bombo legüero. La canción que van a interpretar es La Chacarera de los Jumes. Se va terminando el Horcón este domingo. Ya van surgiendo la nota de pulsados instrumentos, chacarera jumealera que ha de rodar por los tiempos. Por los abejales, también por la cota del río, rodará por los cardales hasta los montes sombríos. Cruzando por los bañados, los salitrales y esteros, y destapando la loma, alambrado sin bombero, escondida mucho tiempo en el corazón te tuve. Ahora te estoy cantando chacarera de los jumes. En guitarras campesinas, guitarras mal encordadas, harás un nido de pobre, la raza vieja olvidada. Algarrobales que pitacos y vinales llegarán al pueblo río madrugando los tunales. Te han de cantar en los ranchos allá en los quiscalorales. Te han de cantar en mis paisanos mientras roten los puñales. Chacarera y sentimiento dentro del pecho escondido. Naciste un día de lluvia, tal como yo te he querido. Muy bien, así hemos llegado ya a la despedida, al final. Se nos ha ido el programa, hemos tenido un lindo programa. Siempre el placer de venir a compartir, a proponer estas historias, estas canciones, estos intérpretes, artistas, cantidad de artistas, cantidad. Esta mañana, justamente, de lo que fui recopilando ahí de estos últimos años de hacer difusión, solo un pedacito le traje al Chato acá para que pase por la radio. 11 horas de canciones de distintos grupos. 11 horas, así, en un ratito nomás. Así que es eso, hay una cantidad de música. La idea de este programa es justamente eso, que ustedes escuchen, tengan un mínimo pantallazo y si tienen ganas, busquen a estos artistas, a estas propuestas. Es importante que se las escuche, que se las tenga en cuenta, porque atrás de estas canciones hay un montón de laburo, un montón de ilusiones, un montón de sueños y un montón de talento. Entonces es importante que puedan, que esto se valore, ¿no? Desde este lado tratamos de darle esa valoración y disfrutamos de hacerlo realmente. Nos vamos a ir con Lunan. Lunan es un grupo que está conformado por Rodrigo Saavedra, Lucas Gutiérrez, Diego Saavedra, Santiago Mendoza y Nicolás Tita en batería y percusión. Ellos son de Salta y van a tocar este escondido que se llama La Pucha con el Hombre, ni más ni menos, de Pablo Raúl Truyenque en la letra y de el papi Carlos Carabajal, el padre de la chacarera, en la música. Lindo escondido para aquellos y aquellas que les guste. Un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene. Recuerden que prontito ya va a estar en archive.org el programa subido. Ya lo tenemos al día. Ahí vamos, ahí saltando y cabeceando, como dice mi padre. Y ahí nomás ya lo vamos a tener disponible para que lo escuchen en cualquier momento si se lo han perdido. Así que desde ya, que un abrazo grande y nos reencontramos próximo domingo desde las